es entre el propeno y ¿quién más? Y el CO2. ¿Y ahí qué significa eso? Este es 1 y esto es 3. Listo, ya terminé el balance. Dice, profesor, no terminó. No, lo que pasa es que solamente me interesan los dos. Y pase lo que pase, siempre va a ser de 1 a 3. O sea, en un examen de admisión, tú sabes que acá hay carbono y acá hay carbono. Entonces, ¿para qué meterme con el resto que no me interesa? Dice, pero yo quiero balance. Ah, si quieres perder tu tiempo en el examen de admisión, perfecto. ¿Cuánto sale acá? 4,5. Encima todavía estás, no me gusta decimales. Por 2. Acá 9. Y sigues balanceando y el tiempo te va ganando en el examen de admisión. Acá 6. Y acá 6. Dime, ¿y la relación de 1 a 3 es lo mismo que de 2 a cuánto? A 6. No cambia, ve. ¿Te diste cuenta? Pero si quieres hacerlo así, no hay ningún problema. Ahora, a ti te han dado esta cantidad de ¿qué? De moléculas. Esa cantidad de moléculas. ¿No? Y estás buscando ¿qué? Estás buscando los litros de él. En condiciones normales. Listo, regla 3. ¿Pero cuál es el problema? Que arriba hay que poner 2 por el número de ¿qué? De Avogadro. O sea, 6,023 por 10 a la 23. Así. Y acá, ¿qué hay que cambiar? Acá hay que poner 6 por 22,4 litros. Eso es todo. Ah, ya, qué bueno. Operas y te sale la A. Una simple regla de 3. A no ser que estés sufriendo en dividir 18.069 por 10 a la 21 entre 6,023 por 10 a la 23. Ahí se te ha enseñado, desaparece la coma, ¿sí o no? Y acá pones 20. Así ya evitas el problema de coma. Yo te doy una palabra que la gente equivoca cada rato. Así. Si no quieres poner la coma, no pongas. Pero la coma no es de mil, la coma es de decimal. Y tú me vas a decir. Regla de 3, 2016. Okay. ¿Alguna consulta? ¿Lleva tilde para empezar? ¿Lleva una... tilde pre-inca, sí o no? Puta madre. Hay muchas alternativas. Puede salir carbono con agua, puede salir monóxido de carbono con agua, puede salir carbono más dióxido de carbono, más monóxido de carbono más agua, puede salir un montón de cosas. Sí, y acá dice. Entonces, ¿no me van a preguntar? Obviamente nunca te van a preguntar. A no ser que ya te den la ecuación, es otra cosa. Entonces, lo que sí yo estoy seguro, y tú también, es que si es completa, sale CO2 más agua, eso sí. Sí o sí. Correcto. ¿Estás escuchando? Ya sabes, no te van a preguntar. Pero ahí no dice Inca. Nunca. Bueno, no, sí. Never in the life. Ahí dice pre-Inca. Ahí, a ver. Y pre-Inca sí lleva tilde. Enano. Porque la cerrada suena más que nada. Enano. Entonces, en pre-Inca, ok. Enano. ¿De acuerdo? A ver, calcular. Por... Y ese hiato, chicos, ese hiato tiene nombre. Sí, papel, se profe. Llama hiato acentuado. ¿Cómo se llama? Ya. Hiato. Enano, a ver. Sí, yo lo voy a sacar de 150 por... No te preocupes, entre... porque yo estoy englobando. Recuerda que estamos en ciclo, en nivel. Sí, en sí sale enano. Entonces estamos viendo un panorama de lo que el balance aquí. Primero, ¿no es cierto? Vamos a ver de manera desglosada. El balance es un vacilón. Pero tú tienes que entender todo. Dos y uno. Okay. Ahí está. La otra secuencia, porque y, también es un grupo homosilábico, como ya lo hemos señalado, y el problema es entre el sodio, okay, y el hidrógeno. Dos mol, y va a dar de hidrógeno un mol. No hay que olvidar, para no vayas, que las tres una vez preguntaron, en una sílaba. Las profesor, tres pero sílaba. Dice que el agua está en exceso. Que la vocal abierta funciona como el núcleo me han dicho que el agua está en exceso y no cambia nada el problema. ¿Por qué? Porque solamente me han dicho. No me han dado cantidades. Me preocuparía si me das tanto de agua o me pides tanto de agua. El agua no te dan ni te piden, así que no te meten en el problema. Están hablando nomás. Y ahora a ti agarran y te dan 50 gramos de él. Piden los litros de él. La O. O sea, cualquier. Pero a esta presión y a esta temperatura. Dime, esa presión y esa temperatura, ¿qué significa? Díganlo ustedes. La norma lingüística de España. Algo significa. Si no, yo no puedo hallar el problema. Condiciones normales. Exacción. ¿Y por qué tiene que significar eso? Porque esas condiciones normales. ¿Y por qué es necesario? Vosotros, santiguados. ¿Qué pasa? No me. Ahí está. Santiguáis. Mi no lleva diéresis. No, hijita. Lleva diéresis. Yo solamente uso esto cuando. ¿Cuándo se usa esto? Y aparece. Dígalo. ¿Cuándo se usa el 22,4? Condiciones normales. Estoy en condiciones normales. ¿Y el problema ha dicho? Sí. Pero no dice, no dice. ¿Qué cosa crees que es una atmósfera y 273 Kelvin? Esas son condiciones normales. Condiciones normales es una atmósfera. Entonces, indirectamente te ha dicho condiciones normales. Regla de 3. Porque si no, no puedes usar el 22,4. ¿Se entendió? No vayas a pensar que uno lo usa porque sí. Dijeron litro y yo voy a usar 22,4. No. Tú me tienes que decir condiciones normales. Si no, no lo uso. ¿De acuerdo? ¿Ves? Todo claro hasta ahí. Listo, ahí está. Ahora vamos a entrar de forma más simple. 24,34 claro, sale. Muy bien. Ahí está, mira. En limpio. De más a menos. ¿Ok? Y eso que en la próxima clase te voy a dar Fahrenheit, te voy a dar ranking Kelvin. Perfecto. Te voy a dar presión manométrica. Ahora, ¿por qué? Mira. Porque ya hicimos todo eso. ¿Ves? De manera aislada ahora vemos. Ahorita solamente estoy en ley. Todavía no te he dado excesos, limitantes. De dos vocales en pollo. Todas esas cositas que hemos hecho. Ok. Pero hasta ahí. Ahí ahora. Son cuatro, mira, ve. De forma más específica. Claro, los claro. Temas siempre claro, se abarcan así, no se de más a menos. Ok. Profe, captura la U. De acuerdo. Espera. La combustión no. Perfecto. Ahora, mira tú. Omar, no entiendo. Cuando suena... La ecuación tiene que estar balanceada, pero ¿para qué voy a balancear más si yo ya sé cuánto va a salir? Así que, la U siempre... Si yo ya sé que la relación entre el que me piden y me dan no va a cambiar, por más que el resto esté balanceado o no, esa relación entre los dos no cambia. Haga lo que hagas. Yo busco la relación entre el que me pide y me das. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira acá, mientras van haciendo el problema. ¿Se entendió? Si tú me pides algo de él. Sí. Y me das algo de él. El problema es entre los dos, nada más. Y entre los dos tienen fierro. Entonces acá es 2. Ahora lo que hagas, la relación es de 2 a 1. Nadie lo va a cambiar. Así sea acá, 3, 4, 8, lo que tú quieras, no va a cambiar. ¿Qué no va a cambiar? La relación entre el primero y el tercero. Porque los dos nomás tienen fierro. Ese es un truco. Ahora, si me dice, profe, no entiendo, balancea todo, te va a salir igual. No va a cambiar esa relación. Pero ¿y el resto? Es que el resto no me interesa, el resto no estoy trabajando con ellos. Si trabajase con ellos, ahí sí me preocupa. Ya, a ver, ahora sí, ataquen. Siempre en la vocal débil. No sé por qué habla tanto tío. Dado, profesorado. A ver, para... Sí. Allá, me dan el primero y me piden el último. Su madre. cuatro ecuaciones. ¿Podré balancear mentalmente? No, no puedo. Pero ya, ya me he entrondado. También me han dado la A, Diego. Diego me dice la A. ¿Alguien por ahí? No te olvides que eso de las energías es las reacciones nucleares. Nosotros no trabajamos con reacciones nucleares. En una reacción nuclear es probable que un átomo se convierta en energía. Pero eso no es nuestro tema. Solamente se comentó para decir que la Wiccier está fallando en ese aspecto. Igual la ley de energía también. A ver. ¿Qué hay que hacer allí? Balancear, peloco. Balancear todo, sí. Y acá sale... Acá sale, a ver... Cuatro. Dos. 11 y 8. Y el segundo, 2, 1 y 2. El tercero, a ver, 2 hidrógenos, 2 azufres, 7 y ya está. 1, 1, 1. Lo conozco a tiempo. Hoy he hecho. Okay. ¿De acuerdo? Santiago y según. Perfecto. Ahora, el cuarto era, a ver, 4, no. Según la norma gramatical, es 2, 4, 2 azufres, 8, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora, el primero está conectado con él. Tendríamos que adherir algo que haga que esté todo clarísimo. Deben ser el mismo número. El segundo está conectado, él. ¿Con quién? Con él. El tercero está conectado. Él. Ok. ¿Cuándo se da? ¿Quién? En la unión de una con vocal él. Abierta y una cerrada. Pero ya hemos dicho que la que suena más. ¿Por cuánto multiplicamos al segundo? ¿Cierto? Que la cerrada suena menos. Y vamos a ver los pasos. La de. Ahí ve. El segundo, ¿por cuánto multiplico? Ok, ¿cómo se llama el diptongo cuando comienza con la vida? Por 4. Tercero, ¿por cuánto? El tercero. Por 2. Para por que... Dos. No, dos, no, pues. Si ya multiplicaste por 4... Aire, aula. Ahora, ¿cuánto es esto? Una abierta y una cerrada. Claro, una abierta y una cerrada. Una o mejor lo multiplicamos de una vez ya. Por 4, entonces este sería 8. Este sería 4. Y este sería 8. Mira. Entonces, ¿el tercero por cuánto multiplico? Por 8. Por 8. Este sería 8. Y este sería 8. ¿Y el último por cuánto multiplicó? Multiplicó. Por 8. Por 8. Por 8. Y acá sería 16. Listo. Entonces, ahora la teoría, la regla de 3 es 4 moles de FeS2. ¿Con cuánto? Con 16. ¿Moles de quién? De H2SO4. Listo. El resto no nos interesa. O sea, todo esto ya dile adiós, goodbye, fine, ya está. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Me dan 30 gramos de él. 30 gramos de él. ¿De quién? De él, peloco. ¿Sí o no? ¿Y qué me piden? ¿Cuántos gramos de él? Listo. Para hacer la regla de 3, ¿4 por cuánto? ¿Cuánto? 120 gramos. Y al otro lado, ¿16 por cuánto? Hola. por 98 gramos. Regla de tres, ¿qué salió? ¿La A o la D? Dado. Mira, una simple regla de tres, pero ni loco que voy a estar haciendo un montón de reglas de tres, ¿no? Calcule primero, calcule segundo, no, de un solo golpe nomás de eso. En un lado produces, en el otro lado lo usas. En un lado produces, en el otro lado lo usas, así. Hasta llegar al final. Ahí te limpio, mira lo bonito. Todos los balances y luego por cuánto multiplico todo. Primero balanceo, luego veo que el común debe tener el mismo coeficiente, por cuánto multiplico. Y luego saco la regla de 3, ahí está, y hago los movimientos y sale 98 gramos. Ahí. ¿Sabe por qué me gusta ese problema? Por el balance. Es chiquito pero poderoso. Si lo descubres, alégrate. Profesor, es 2,4. 2,4, a ver. Yo todavía no lo he hecho, justo estoy todavía moviendo mis números acá. A ver, ¿cuántas moles? Espera, que no tienen pollo. ¿Cuántas moles? X acá. O sea, 1... 47.2. ¿Qué? Profe, a mí me sale 1.6. ¡Vaya moles! Profe, a mí me sale 1.6. Por 2, 1.6. A ver, déjame ver cuántas moles. Ahí es. Me estaba saliendo igual que ustedes, pero me parece que he cometido un error. Me parece. Ya. Por. Oye, opero y se me muere la. Aquí estoy, bebés. O la conciencia. Oh, que te trajan mentalmente. Y no conectaba, no sé. Fallado de la luz, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Ya. Sí. Retomando. Parece que sale uno de los dos. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? ¿A quién apoya? ¿O los dos están mal? 5 dados. ¿Estamos en el 5? A ver. Sí, ¿no? 5 dados. Este es 1, este es 2 y este es 2. Sale dados, ¿no? Sí, dados sale. 1, un mol es a qué? A 2 mol. Y me dicen cuántos mol de él. Estábamos en Santiguais, ¿no? Cuando se fue la. Le dan acá gramos. Okay. Ese era todo. Yo lo puse ahí solamente pensando a ver si te tranqueabas en el. ¿Listo? ¿Cómo se llama en el balance? Pues ahí. Acá quiere decir que esto sigue siendo un mol. ¿Sí? Y esto lo pasamos solamente a gramos. 46 gramos. Y eso es todo. Regla de 3 y te sale. Estamos sale dado. Ok, sí, ya lo vi. Sale dado. Si no, mírala ahí en limpio. Diptongo decreciente, acuérdate, se llama decreciente. Cuando primero está la vocal abierta. ¿Listo? Y luego la cerrada. En esta no se olviden, chicos, que no deben partir la palabra por cualquier lado. No es que tú me digas estado y luego unidense. Sí. Recuerda que ya se formó una nueva palabra, entonces debo separar con criterio. Estado. Te dice, que a la inversa. ¿Cuál? ¿Ceviche? Formadito. No hay ceviche. Ok, siempre que se cumpla, que la vocal, o sea, si yo lo pongo... ¿Se acabó la tinta o se ha movido mi lapicera? Es bueno visualizarlo. Si yo tengo abierta, más cerrada, o al revés, una cerrada más abierta. Para que esto no se separe, para que esto forme diptongo, la que debe sonar más bueno, quieren darme es la abierta. No estamos hablando de tildes, puede que lleve, puede que no. Lo que estamos hablando es de sonido, la fuerza de voz para que estas no se separen y formen diptongo, ¿ok? La fuerza de voz para que estas no se separen y formen diptongo debe estar en la vocal abierta, ¿de acuerdo? Acá tengo en Audacia dos diptongos. Este es como el que ya vimos, decreciente, y este de acá es creciente. En odio también tenemos un diptongo creciente, en fiebre un diptongo creciente, y en antiguo otro diptongo. Dos vocales cerradas, siempre y cuando, hay que aclararlo, son diferentes, siempre y cuando sean diferentes, ¿ok? Se juntan. Y eso ya lo conversamos desde el inicio. Yo te digo ciudad, y eso se llama diptongo homogéneo. No te olvides. Triunfo, diptongo homogéneo. Viuda, diptongo homogéneo. Repítelo todas las veces que sea necesario. En juicio, diptongo homogéneo. Pero al costado hay otro diptongo, ¿cierto? Que ya vimos que es un diptongo creciente. En ruina, diptongo homogéneo. Y en cons... pensamos que dos vocales cerradas diferentes nunca se separan y no hay excepciones. Y si yo quiero colocar un ejemplo más difícil, ¿no? De repente yo pongo arguido, que tiene diéresis, pues un poquito para rayarte, un poquito para confundirte. En arguido, ¿no? Si yo separo en sílabas, yo tengo arguido. Entonces, aquí en UI, y se sigue cumpliendo, dos vocales cerradas diferentes siempre forman diptongo. Siempre y cuando, lógicamente, ambas suenen. Bien claro que he puesto acá, suenan, no solamente es que se escriban, deben sonar. Y también hemos dicho que la H es una letra sin sonido. Entonces, si es una letra sin sonido, no va a interferir en la formación de los diptongos. Está muy fácil, ¿eh? Yo no sé por qué se están quedando. Ok, siempre que aparezca lo voy a tener que reconocer el fenómeno de secuencia vocálica que apareciera en la palabra. Caso ahumar, en ahumar hay diptongo, en prohibir hay diptongo, pero, en ahijado. Me salió decimal, pero redondeado sale el ave. Ok, sigamos. A mí también. Entonces, a mí también me salió decimal. Claro, vamos a ver. Nunca, nunca se separan, no hay excepciones. Y si yo quiero colocar un ejemplo, el problema es, no, a veces no sale, no, yo depende, como lo respeto tan entero, a veces uno tiene que esperar de todo, nadie ha dicho que tiene que salir siempre entero, el siempre es muy diferente acá. 120 gramos de X reacciona con 96 gramos de Y. Y aparte, 65 gramos de Z están reaccionando con 85 gramos de ¿qué? De X. ¿Listo? ¿Quién es el común? ¿Quién es el común? El común es el X. ¿No es cierto? Ese es el común. E incluso a mí me preguntan, a mí me dicen, ¿no? Oye, ¿cuál será la masa de quién? De Z. ¿Y va a reaccionar con qué? Con 45,4 gramos de qué. De... Yeah. El X está pintado, pero es el común. Si es el común, ¿por cuánto multiplico arriba? No me sale entero. De frente, clava el 8,5 gramos, porque ese es el problema. De frente, 8,5 gramos. Pero 8,5. ¿Y abajo por cuánto? 120. ¿Sí o no? 120. Entonces agarras acá, ahora dices, ¿cuánto hay de Z? Dile, 65 por cuánto. Por 120. ¿O no? 1800. Y al otro lado, ni siquiera multiplico, la calculadora la vas a hacer al final. Y el Y, 96 por cuánto. 8,5. Listo. Regla de 3, dime cuánto vale la masa. ¿Por qué me sale M? 8,5 digo y me sale la M. Así. Ah, profe, ha puesto 129. Dos vocales en la sí, ¿no? 65 por 120, ya. Otra vez, ven. Ya, listo. Ahí está. Da tu regla de 3 y sale. Yo cuando no descubro un número entero de frente, 128,5. Con eso, vale. Se cruzan los números nada más. ¿Y qué salió? Redondeando. 433,97. O sea, 434. No, ve lo que hay a su compañero. ¿Eh? 433,97. No podemos estar esperando buscar entero ni nada. Que salga lo que salga. Ahí. Es la ley de Richter. Ley de Richter. ¿Se acuerdan quién es el sulfato, no? Así como es el carbonato, ya saben quién es el sulfato. Acá el problema es fácil, excepto que hay que saber la fórmula del compuesto. A ver, porcentaje en masa del oxígeno en el yeso. Ah, ese compuesto es el yeso, por si acaso. Profesor, ¿dihidratado es 2H2O? Dos aguas, sí, dos aguas. O sea, tú haces la fórmula del sulfato de calcio y pones solamente dos aguas, nada más. Marco, profe. Ya, a ver. Salir el solcito, ¿y por qué? Estaba saliendo todos los días. Y dije que viva la prima. La primavera. Todos deben saber que el sulfato, ¿quién es? Él. ¿Me lo debo saber de memoria? Sí. Y si no, si no, ármalo, pues. Tú sabrás cómo armar. No, tampoco sé, oye, no sabes de memoria. Y encima no sabes armar, peor pues. El sulfato viene del ácido sulfúrico. Ese sulfato debe estar en tu cabecita de memoria. Para solamente le cambian de acompañante. ¿Quién es su acompañante? Calcio. ¿Alguien me puede decir qué carga tiene el calcio? Más dos. Más dos. Ahí y tú ves, ditongo. Cuando le pones dos. ¿Qué era ditongo de? ¿Cuánto suman las cargas? Dime, ¿cuánto suma? Cero, pues. Cero. Cero. Entonces, ¿el compuesto qué es? El compuesto es esto. Y luego le pegas dos aguas. ¿Por qué le pego dos aguas? Porque dice dihidratado. Pero él me dice, ¿qué significa dihidratado? Dos aguas. Eso se llama las sales hidratadas. Se les pega agua ahí. Entonces, profesor, ¿puedo sumar todo? Si quieres, junta todito. O sea, ¿cuántos oxígenos hay acá en toda la fórmula? ¿Me pueden decir cuántos oxígenos hay? Seis. ¿Y por qué tengo que saber eso? Porque me estás pidiendo el porcentaje de oxígeno. ¿Cuánto es la masa fórmula? Suma, pues, calcio 40 te están dando, azufre 32 te están dando, 4 oxígenos 64, 2 aguas, cada agua vale 18. ¿Cuánto suma todo? Todo suma 172. Y ahí haces tu regla de 3. ¿Así? Sí. 172 gramos, ¿qué porcentaje es? 100%. ¿Por qué? Es todo, ¿eh? Pero yo quiero el oxígeno. Ah, no, tú dijiste que habían 6 oxígenos. Cada oxígeno es 16, ha sumado 96. 6 por 16, por si acaso. ¿Qué porcentaje será? Listo. Y sale 55,80. Muy bien. ¿Aquel? ¿Ser el sulfato de calcio? No digo el hidratado, porque tú sabes que el hidratado solamente significa poner 2 aguas y punto. 20 hidratado, 5, qué sé yo. Ese es el yeso. Vayan conociendo el yeso. Deben sonar. Tú ya debes saber que es la manera más rápida, el ion sulfato. Una letra sin sonido. Entonces, si es una letra ahí sin sonido, en la PPT que les he mandado, ahí está. En la formación de los diptongos. Una diapositiva que dice cuáles son los iones. Okay. Que ustedes deben siempre memorizar. Ahí está el carbonato, el sulfato, el nitrato, el permanganato y el fosfato. Cinco. Que apareciera en la palabra. Caso ahumar. Busca, ahí está. En ahumar hay diptongo, en prohibido. Barco. Diptongo, en ahijado. Barco, barco, barco. ¿Me entiendes? Ok. Sigamos. Ahí, a ver. ¿Por qué tendría que ser? Ah, ya no veo. Hay dos maneras de hacer, tú escoge cualquiera. Tongo, ah, oh, esta nota no me acuerdo cuál era. Dip, algo de DD era. ¡Pasó! ¿Casa? ¿Avión, barco, casa? Casa. Casa. Casa. Ya tengo una respuesta. Muy bien, David, también casa. ¿Tienen captura de las 7? Dice Fabián. Aarón también dice casa. Diana también dice casa. ¿Cuál, mano? Captura de las 7, a ver. ¿Cuál es la 7? Esta, ¿no? No, esta es la 7. Esta es la 7, ahí. Fabián, ahí está la 7. Captúralo, captúralo. Este problema, una de las formas es, calcula pues la masa molecular. La masa molecular sería masa atómica de ¿quién? De E. Por la conciencia, ¿cómo le gusta cambiarse? De E. Y eso se va a cambiar más tarde. ¿No? Más el oxígeno, 3 oxígenos, 48. Más 3 hidrógenos, 3. Y eso dice que sale 121. Gracias a eso, ¿qué puedo hallar? ¿La masa atómica de quién? De E. La masa atómica de E. ¿Cuánto sale la masa atómica de E ahí? Dígame. 121. 70. ¿70 o 71? 70. 70. 70. 70. Listo. Ahora saca el regla de 3, pues. 121, ¿qué porcentaje es? 100%. ¿Y 71? ¿Qué porcentaje será? 70. ¿71? Ah, 70. Yo me quedo con la idea de 71. ¿Qué porcentaje será X? ¿Y es esto? 57,85. ¿Listo la idea? No tiene por qué salir difícil. Ahí está, mira, ve. ¿Qué hora de almuerzo? Pero no es ceviche. No es ceviche. Ya comeré mi ceviche, ya. Listo. Ahí está. Ese problema bonito. Avión. ¿Cómo lo has hecho? ¿En una regla de tres o en dos reglas de tres? ¿O en tres? Por aritmética sale de un solo golpe. Pero por aritmética. ¿Sale avión o no? Ese resto. Arius, captura de la 1. Cachanga. Hoy tengo un casero que vende una cachanga, que rico, De positiva. Es la 14, pero viene de acá. Ese es el problema 4, esto, 1, y termina acá. Toma de la 1, esta es la 1, ahí está la toma. Problema 1. Listo, y estamos aquí, ¿no? Ah, ya pasamos esto. Ya pasamos esto. Estamos acá. ¿Por qué, profe? Cualquiera que sea la masa, los porcentajes siempre son los mismos. Tu primer problema, carbonato de calcio. Ya te habrás acostumbrado que el carbonato de calcio es él. Y su masa molecular es igual a ¿qué? 40 más 12 más 48. ¿Cuánto suma? 100. 100. Ahora, vas a decir así. 100 gramos de ¿qué? De CA. CO3, ¿qué es? Es 80% en masa en la mezcla. Así. O sea, el carbonato de calcio representa el 80% en la mezcla. Mezcla, si quieres llamarle, en la caliza. ¿La caliza qué es? Una mezcla donde el principal componente es carbonato de calcio. Ahora, esos 100 gramos, 40 le pertenecen ¿a quién? A calcio. ¿Y qué quiere el problema? ¿Quiere que le brigas? ¿Qué porcentaje representa él? ¿Dónde? En la caliza. Regla de 3, ¿cuánto sale? 40, dije, he puesto 49. Lo dice 9 y se para metiendo cada vez que yo pongo un 40. ¿Qué porcentaje será? Regla de 3, ¿cuánto sale? 32%. ¿Hay otro camino? Sí, muchísimo más largo, obviamente. Este es más sencillo, pero tienes que usar criterio aritmético. 100 gramos de carbonato, que es la masa molecular, es el 80% en la caliza. El calcio que ha colaborado con 40 gramos, en esos 100 gramos, ¿qué porcentaje será? En la caliza, regla de 3. Este sí lo sabe. Ahí está la respuesta. La caliza es alguien que tiene carbonato de calcio y otras cosas que no sé qué es. Otras cosas que no sé qué es. ¿Ya? La A, muy bien. Sigamos. Ahí. Puede trabajar con la masa molecular, puede trabajar con 100 gramos. Ya te he dicho, los porcentajes es cualquier masa, sale lo mismo. Te dice, pero no conozco la masa atómica de A. Pues puedes llamarle X y la de B, Y, si quieres. O asume 100, qué sé yo. Hay muchas maneras de hacer el problema. Muchas, no, perdón, varias, no muchas. Habla. Ya terminaron de echar, ahora que sí. ¿Qué? La comida, después de la comida, trago. Barco, profe. Barco. Cachanga de lomito. No, hoy es mi casero. Es... Okay. Sería. ¿Tú lo ves al pata? Con su corbatita. De ditongos, el primer grupo. Su mandil blanco. Se llama ditongo. Despáchate de bolsita de. De papel. Acumula porque es necesario que tú la interiorices. Muy protegido. Abierta, más cerrada. Ahora, si eso no es suficiente, ni que hablar. Pues mézclalo, ¿no? Mézclalo. Ya les dije, ¿tocaron? Sí. Acuérdate que la que suena más en el ditomo es siempre la vocal abierta, ¿ok? ¿Sabes? Si no se te queda... Como siempre les digo, ustedes irán aprendiendo. Yo sé que si les ponen un problema parecido, ustedes ya se van a lucir. Primero, lo primero, lo primero. Abierta, ¿qué es lo primero, profe? A mí me has dado cerrada, no A, B, 2. La que suena más es la abierta. ¿Y qué hago? Eso, asume. Por favor, ¿qué asume? Trátalo. 100 gramos. Peine, así voy a trabajar. Tengo un ditongo. ¿Cómo se llama este ditongo? Decreciendo. Asumo 100 gramos. Igual en paisaje. Si tú asumes 100 gramos. Droide, no, si tú asumes 100 gramos. Feudo, igual en aura. ¿Cuál es la masa? Le dice alguien, pero la masa de A. Sobre la abierta. Mientras la abierta sea la que suene más. 20 gramos. Al ojo, 20 gramos. 20 gramos. 20 gramos, ¿verdad? Cierto. ¿Y la de B? 40 gramos. Yo te digo. Ahora te digo. Ponemos 80. Un ejemplo. 80 gramos. Para 80. Claro, o sea, ¿dónde mejor quieres llegar? Y yo te digo, no. Quito. A ver, con él, a ver, no es difícil. Realmente van a saber porque su amigo dijo 40. Oh, ahora, 26. El compuesto es. Aparece dos veces. Ahora, el compuesto es. ¿Quién es el compuesto? Ok. A, 2, B, 5. ¿Y qué relación hay con el anterior? La relación con el anterior es que también tiene A y tiene B. Pero la masa de A aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la masa de A aquí? Si los elementos son iguales, es acá donde vemos lo que acabas de decir. Aquí hay un solo A, uno solo. Y ese solito te está diciendo que vale 20 gramos. Entonces, pero acá hay dos veces A. Entonces, ¿cuál será la masa? Lo que dijo tu compañero. ¿Cuánto dijiste? 40 gramos. ¿Por qué? Porque son dos As. A la izquierda es uno, a la derecha dos, dos As. Igual vas a hacer en el otro, ¿no? Igual vas a hacer acá. La masa de B. ¿Cuánto es? Ah, pero no te olvides, acá hay 5 Bs. ¿Y acá qué cuántos hay? Acá hay 2 Bs. Yo te pregunto, ¿cada B cuánto vale? 40. Y entonces, 5 B, ¿cuánto valdrá? 200 pesos. Ya está. Masa total al final. 240 gramos. ¿Y por qué me interesa al final? Porque eso es lo que me están pidiendo. 240 gramos al final es el 100%. ¿Ves? 100%. Y me pide la masa de B. Ah, B es 200 gramos. ¿Qué porcentaje será? Ahí calculas. ¿Cuánto sale? Barco, 83,33. ¿Sale eso o no? Sí, sale. O sea, lo relacionas nomás. Ese es resolver, como dice, aritméticamente. Algebraicamente es poner X, Y. También sale, sí. Algebraicamente también sale. Tú buscas el camino más corto siempre. ¿No? En limpio, ahí está, ven. Pa, pa, pa. Si la que suena más es la cerrada, ya no es diptongo. La que suena más 20 gramos de A, 20 gramos de B, pero no te olvides que son dos B y una A. Al otro lado ya hay dos A y cinco B. ¿Cómo se llama este diptongo? Profe. Decrecido. ¿Escuchó? Igual en paisaje, profe, igual ¿puede, droide, puede ir al ejercicio 6-7 para sacar una captura, por favor? Aureo, pero está con tilde, dice alguien, pero la tilde, ¿dónde está? Sobre la abierta. Es de las 6. La ahí está su respuesta. Más, eso es un diptongo. De las 6. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué lo te digo? Ponemos un ejemplo. Es de las 7. Para. Y ahí está su respuesta. Matizar mejor el asunto. Y. Ah, profe, gracias. ¿Qué lo te digo, no? ¿Qué? A ver. Con A. Ahí está. A ver, estamos en la 10. 26. Se supone que debemos poner 10 ejercicios nada más. Todavía. Pero yo siempre pongo 15. Ok. Y esas dos veces forma diptongo. Está bien, profe. Claro, no, para ver bien. Está bien para ustedes, yo no tengo ningún problema. Está bien, profe. Uy, uy, pueden sacar una palabra antipática. ¿Qué sale ahí? Porcentaje. Avión, porcentaje en átomos. Tengo 8 átomos, 100%. Nosotros sabemos que la Y. ¿Qué porcentaje es del otro? Que a veces la Y suena como Y cuando digo yuca, y a veces suena como I cuando digo ay. Ok, entonces ahí. En avión, también, muy bien, avión, pero. Ay. Avión. Muy bien, el avión. Mira, ustedes son unos expertos en fórmulas empíricas, mira. Me da los porcentajes, tengo las masas y ya tengo los X, Y, Z. Divide entre el menor de ellos y salió el problema. Fórmula empírica C5NH7. Como pides porcentaje en átomos, ¿cuántos átomos hay? 13. 13 es el 100%. El carbono son 5 átomos. ¿Qué porcentaje será? ¿Cómo se llama ese diptongo? Decreciente en mil. Todo esto es ya calculadora. Ya la cabecita ya sabe qué va a hacer. Entonces hay que operar nomás. Hay que operar. Lugar, ya la cabecita ya. Al toque. Esta es la 13, la 12, perdón. Igualito van a hacer. Pero acá, mira, ve. Acá no te han dado porcentaje. Acá te dan masa. Pero te dan la masa, mira. Okay. Te dicen que es magnesio y nitrógeno. ¿Y con tau? ¿Te dan la masa de nitrógeno? No. ¿De nitrógeno? ¿No? ¿De quién te dan? A ver, no, del magnesio. Auxilio. ¿Y te dan la masa del compuesto? ¿Qué se aplica? La Lavoisier. ¿Cómo que la Lavoisier? No tengo el nitrógeno. Pero nitrógeno más magnesio me debe dar el compuesto. Sí, un gramo. Ya tengo los gramos. Ya tú sabes que sigue. Inocente. Teniendo gramos, yo ya sé que es entre masa atómica. El significado. Ve, okay. 1,51. Otro color. Y tenemos. Por 2 por 2 y sale la C. Tú dirás, ¿qué aplicaste? La Lavoisier. Y ahí nos quedamos. Hasta la próxima, que sigue la estequiometría. Ya con leyes volumétricas, contracción, volumen, etcétera, apoyo. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de despedirnos? ¿Ninguna? Gracias por su atención, gracias por su participación. Estudien, por favor. Nos estamos viendo todos. Chao, chao. Chao a todos, Hermes, Omar. Chao, profe. Chao, muchachos. Muchas gracias, profe. Cuídense mucho. Provecho. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos. A todos, a todos. A todos los que se están despidiendo por el chat también. Chao, chao, chao. Oh, shit.